¿Y dónde pega el ajuste? Pega fuerte, sobre todo en la gente que alquila. Estamos hablando de que casi el 40% del salario de la gente que alquila se le va justamente a engarpar este alquiler. Viene el señor Barriga y se lleva el 40% de lo que ganás. Hace un rato, Norman, jugábamos con la idea de referentes de movimientos sociales jugando en la selección. Para mí, Gervasio Muñoz merece una convocatoria. Vamos a preguntarle a él, entonces, presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, si está en condiciones de jugar para una selección de laburantes. ¿Cómo anda, Gervasio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿De qué jugaría Gervasio en la selección? Me gustaría jugar de lateral izquierdo. Ajá, lateral izquierdo, con proyección. Con proyección, exacto, sí. Perfecto. Siempre tiraba a la izquierda, por las dudas. Muy bien. Vamos a lo serio, Gervasio, porque estamos hablando de un ajuste muy feroz que está repercutiendo muchísimo en la gente que alquila y están trabajando ustedes muchísimo también para que el gobierno de la ciudad tenga algunas pautas para mejorar la condición de los inquilinos. Ahora vamos a contar de la reunión que tuvieron ayer con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pero primero, el relevamiento que hicieron sobre cómo está impactando este momento de ajuste en las personas que alquilan. Sí, nosotros hicimos una encuesta nacional en enero de este año. Yo creo que la situación debe ser un poco más grave. Y lo que salió de ahí son varios datos, pero uno es que el 41% de un ingreso se destina solo a pagar el alquiler sin contar expensas, tarifas, ¿no? Por lo tanto, hoy creo que debe ser más el porcentaje, pero sí lo que demuestra esto es que estamos en una situación urgente y sobre todo en una lógica de desregulación absoluta y privatización absoluta de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Parte de las iniciativas que han tenido es la ley 5.859, esa que establece que la comisión la pague el dueño, y de allí surgió de esa ley una mesa de trabajo en la que participa el Instituto de Vivienda de la Ciudad, diferentes actores empresariales como la Cámara Inmobiliaria, distintas ONGs e inquilinos agrupados también. Ayer estuvieron con Larreta, ¿cómo fue esta reunión? La reunión fue buena. El gobierno sabe que es un tema que cada vez preocupa más en la ciudad, que es cada vez más grande, porque cada vez hay más inquilinos también en la ciudad. Sabe que hay una situación económica grave y que está llegando a los sectores medios, y que entonces tiene que tomar algunas medidas. Hay una gran discusión, creo yo, que tiene que ver con cierta tendencia del gobierno de la ciudad a comunicar de forma grandilocuente medidas cosméticas, y nosotros, por otro lado, tratando de plantear la implementación de medidas más estructurales, más de fondo, ¿sí? En esa puja que tenemos es donde vamos avanzando, conquistando algunos derechos para los inquilinos de la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas cosméticas del gobierno de la ciudad y cuáles son las propuestas estructurales que llevan ustedes? Mirá, nosotros tratamos de llevar todo un paquete de medidas, porque en materia de vivienda no hay una medida que te resuelva la situación. Entonces, nosotros tratamos de abarcar desde el acceso al mercado, por ejemplo, no dejar tanto dinero en las inmobiliarias y entonces que sea gratis el pedido de informe, la certificación de firma, terminar con esto de que para alquilar en el mercado formal tenés que tener un familiar directo que sea propietario, ¿no? O sea, presentar título nobiliario para alquilar en el mercado formal. Esto sucede generalizado. Entonces, proponemos un sistema de garantía público, que se cree un fondo a través de esa garantía pública y que con ese fondo que ingresaría el Banco Ciudad se construyan viviendas públicas para poner en alquiler. Proponemos un impuesto a la vivienda vacía, que con ese impuesto y esa recaudación también se construya vivienda pública en alquiler. Pensá que ciudades como Berlín, Madrid, Londres tienen alrededor del 20% del parque inmobiliario en manos del Estado y puesto en alquiler para intervenir en el precio. Bueno, uh-huh. Hay un montón de políticas que la ciudad de Buenos Aires debe tomar, porque es una de las grandes ciudades del mundo, y además porque es una de las ciudades que tiene el valor del metro cuadrado más caro de toda la historia, ¿no? Bueno, en ese sentido es que nosotros estamos pidiéndole al gobierno que tome las medidas necesarias, porque además tiene la obligación de tomarlas, ¿no? Digo, es su rol como Estado garantizar el acceso a la vivienda y dejar de facilitar el negocio, ¿no?, inmobiliario. Hablabas de medidas cosméticas que tiene el gobierno y no estructurales. Por ejemplo, ¿tiene que ver con los créditos? El crédito, yo te diría que es una medida de fondo, pero para los bancos, digo, para garantizar el negocio de los bancos, es una gran estafa para los inquilinos, un problemón a futuro, es una medida estructural esa, y es una medida del Gobierno Nacional. Del Gobierno Nacional yo te diría que las medidas cosméticas tienen que ver con que de todas las propuestas que nosotros les pasamos, las que ellos toman en cuenta son las de menor impacto en el mercado. La gratuidad de los pedidos de informe, las certificaciones de firmas, campañas de difusión de derechos, ¿sí? Ahora, modificar la rentabilidad del mercado inmobiliario, eso por el momento es una discusión que nosotros le vamos ganando en la sociedad, en los medios de comunicación, pero que no se está debatiendo seriamente. Gervasio, uno de los puntos que presentaron es el impuesto a la vivienda ociosa. ¿De qué se trata esta propuesta? Es simplemente que toda aquella vivienda que está vacía a través del consumo de servicios se identifica y se va planteando un impuesto progresivo para terminar con la especulación. Entonces vos tenés una vivienda vacía durante un mes, durante 2 meses, durante 3, 5 meses, tenés que poner en alquiler porque perdés guita y esa vivienda entra al mercado y se supone que en alguna medida baja un poco la presión de la demanda, ¿sí? Entonces no hay tanto lugar para aumento de precios. Te soy sincero, yo creo que es una medida que hay que tomar, pero que con una regulación del precio del alquiler no funciona, ¿bien? Gervasio, estamos focalizándonos en la ciudad de Buenos Aires por la reunión que tuvieron ayer con Larreta, pero el movimiento de inquilinos agrupados se va expandiendo a nivel nacional. La problemática se vive en todas las grandes urbes, ¿no? De manera similar. Totalmente. Hace muy poquito se creó una organización en Santa Cruz, en Tandil, así que la verdad que estamos creciendo a pesar de la situación que estamos viviendo. La Federación de Inquilinos crece y sí es una situación a nivel nacional y por eso también necesitamos una ley nacional de alquileres que está cajoneada en la Cámara de Diputados hace un año y medio por Daniel Lipovetsky, un diputado que supo reconvertirse en los últimos días con la discusión del aborto, pero que en materia de derechos, te diría, económicos, de distribución de la riqueza, su posición es promercado y ahí tenemos una pelea enorme para que en la Comisión de Legislación General se ponga en debate la ley de alquileres. Durante los últimos días se conoció la noticia de que cerraron como 200 inmobiliarias. Desde Inquilinos Agrupados, ¿qué miradas tienen al respecto? ¿Por qué cierran estas inmobiliarias sabiendo que siempre perjudican al inquilino? Mira, primero, cerrar inmobiliarias no es comprobable. No es porque yo me ponga mal porque cierre una inmobiliaria, ¿no? A mí sí me pone mal que haya un trabajador sin laburo, ¿no? Y si eso genera que sea un inmobiliario o otro, me parece injusto de todas formas. Pero el dato yo creo que tiene más que ver con una operación para decir que la ley que se votó generó que se cierren las inmobiliarias, y la verdad que no creo. Uh-huh. La lectura que tengo yo es que el mercado inmobiliario tiene un gran desafío, las inmobiliarias tienen un gran desafío, que es que la tecnología les va a pasar por encima y que van a dejar de ser intermediarios necesarios, ¿sí? Con las aplicaciones, con la cuestión de internet y de las redes, la inmobiliaria como intermediario en un futuro cercano no va a ser más necesaria, ¿sí? Y yo creo que ahí tienen un desafío y creo que también están pagando un costo por lo que nos han robado. Nos han robado durante años, nos han maltratado durante años, nunca nadie les dijo nada, nunca tuvieron la necesidad de defenderse, nunca tuvieron la necesidad de ir a la justicia, nunca tuvieron la necesidad de discutir una ley en la legislatura. Bueno, todo eso ahora les está pasando. Pierden en la justicia, pierden en la legislatura, los inquilinos ya no entran a una inmobiliaria con la cabeza agacha, sino que entran exigiendo que se cumplan los derechos. Bueno, creo que van a tener que reconvertirse en un sector mucho más digno del que viene siendo hasta ahora. Uh-huh. Gervasio, es de esperar, no por el placer de que así sea, sino porque va a ocurrir en términos económicos que la subida del dólar impacte también en precios de alquileres. Sí, por supuesto, sí. Sí, es una situación que va a impactar directamente, como impacta en todo. El gran problema que tenemos nosotros es que más allá de que suba el dólar, vos tenés la vivienda dolarizada y además no tenés una regulación del precio. O sea, el mercado hace lo que quiere. ¿Sí? Y yo creo que también tenemos un problema muy grande que tiene que ver con una discusión de fondo que hay o que no hay sobre la vivienda. Y es que la vivienda está privatizada. Digo, si vos un día, si mañana te despertás y yo te digo, che, privatizaron la salud, a vos te sorprendería. Ya no sé si me sorprendería, pero ponele que sí. Sí, un poco sí, un poco te va a sorprender así. Igual. Así de golpe y porrazo, sí. Sí. Bueno, yo lo que te puedo decir, che, la vivienda está privatizada en Argentina. No hay una sola vivienda pública puesta en alquiler. No hay plan de vivienda serio. Se ha dejado en manos del mercado el diseño de las políticas de vivienda. Y creo que es una discusión que nosotros tenemos que empezar a dar. Si es que de verdad no creemos que la vivienda tenga que ser un derecho y que por lo tanto el Estado no tenga que intervenir. Porque creo que en la mayor parte de la sociedad la vivienda es un negocio y tiene que seguir siendo un negocio. Y te lo digo porque conozco el sector. ¿Sí? Y dentro del sector también hay una lógica mercantilista sobre la vivienda. ¿Sí? Este sueño de la casa propia, al fin y al cabo, lo único que abona es una lógica mercantil. ¿Sí? Que no digo que esté mal, lo que digo es que corre el eje de la discusión. Por eso nosotros decimos que no queremos ser propietarios. Lo que nosotros queremos es intervenir en la rentabilidad, queremos dejar que se lleve el mercado la mitad de nuestro salario y sobre todo queremos que no exista nunca más una persona con 300 viviendas. Mientras haya una persona con 300 viviendas, va a haber 300 familias que por generaciones no van a tener nunca una vida digna. ¿Sí? Entonces, me parece que hay que empezar a discutir desde otro lado esta cuestión y el rol no solo de que cumple la propiedad privada, el mercado inmobiliario, sino también nosotros qué mirada tenemos sobre la vivienda, ¿no? Si de verdad creemos que es un derecho o si creemos en el fondo que es un negocio y que esperamos tener la oportunidad de algún día ser parte de ese negocio. Imagino que el sueño de la casa propia también dificulta que muchos inquilinos e inquilinas se sientan de esa manera como sujeto político, que me autorreconozca como inquilino o inquilina, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay un sector muy grande que se siente no propietarios. Claro. ¿Sí? Y que está esperando. Cree que es transitorio esto. Por eso yo insisto tanto en que entendamos que entrar al alquiler es la condición para no salir nunca más del alquiler por generaciones. Cada vez hay más inquilinos en el mundo, en la Argentina y en el mundo, y cada vez hay menos propietarios con más propiedades. Recuerdo una campaña en España muy fuerte que era "No tendrás una casa en tu vida", ¿no? Como diciendo, basta de soñar la casa propia, reconozcámonos como actores y actrices sociales desde el inquilinato. Exactamente, exactamente. Para mí eso es fundamental. Ese es el punto de partida. Es el punto de partida de todo, y por eso cuando vos escuchás al mercado o a la clase política, ¿qué escuchás? Nosotros queremos que sean dueños, ¿no? No, todos merecemos ser propietarios. Bueno, lo que le están diciendo es, che, no, pará, no pelees por intervenir la rentabilidad, no pelees por alquilar de forma justa, no nos saques guita. Endeudate, seguí así, dejando todos los ahorros en la inmobiliaria, dejando la mitad del salario en el alquiler o más, pero seguí con la zanahoria adelante de que en algún momento vas a ser propietario. Bueno, se terminó. Nosotros, ese es un poco nuestro rol también, ¿no? Decir, che, miren que no vamos a ser propietarios nunca, ni nosotros ni nuestros hijos. Gervasio, ¿hay una defensoría del inquilino? ¿Está funcionando? Está funcionando, sí. Dentro de la Defensoría del Pueblo funciona el área de defensa de inquilinos, funciona muy bien, va mucha gente, y ahora se creó también en Corrientes, estamos peleando para que en Córdoba también se creó en Neuquén, en Santa Fe, en Tierra del Fuego, en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es parte también de la lucha de las organizaciones, que el Estado también defienda los pocos derechos que tenemos. Gervasio, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande para ustedes. Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, ayer participando de la reunión junto al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, también representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad, diferentes actores empresariales como la Cámara Inmobiliaria y otras ONGs que están en esta mesa de alquileres que surge a partir de una conquista, que es la ley 5859, esa ley porteña que establece que la comisión la tiene que pagar el dueño, una de las conquistas en un panorama complejísimo, como bien relataba Gervasio.